Nina, un gusto tenerte aquí, en este caso como invitada especial aquí en 8-Bit Live. Muchas gracias y un honor estar acá. El honor es nuestro, Gui. Así que, bueno, vamos a empezar a conocerte un poquitito, que ya te hemos conocido en formato Hang Up, que has venido aquí. Contanos un poquitito desde dónde nace este amor a la música, cómo fue que fuiste iniciándote en esto que desembocó irremediablemente en la tarea de ser DJ. Era algo que tenía que suceder tarde o temprano. Sí, totalmente. En realidad siempre me gustó la música desde chica. Mis padres como que siempre... O sea, imagínate que durante mi adolescencia no tuve televisión en mi casa. O sea, de los 12 a los 18 años no había televisión en mi casa. Nada más escuchábamos música, ¿entendés? Y bueno, nada, después yo tipo del 90 al 93 viví en Inglaterra. Con toda mi familia. Y nada, ahí empecé a escuchar, ahí conocí, era el año 92, era mi comienzo, estaba como, ahí conocí el house, ¿entendés? Toda esa música. Y muchos años después, por cosas de la vida, volví de nuevo a esa música y nada, fue como que me salía mucho, me gustaba mucho salir. A todo el tiempo a escuchar música, a escuchar de todo. Y en un momento dije, si tanto me gusta salir y tanto me gusta escuchar música, tengo que hacer algo que tenga que ver con eso. Por supuesto, por decantación irremediablemente sucedió. ¿Y cuáles son las influencias que te movieron a esta linda profesión que es ser DJ? Las influencias en que musicales, artistas. Y yo siempre escuché mucho bass y jazz, mucho soul, mucho. En realidad siempre escuché de todo, generalmente, ¿no? Pero bueno, eso como que esa música fue lo que me llevó más que nada a conocer el house, ¿entendés? Más adelante, eventualmente. Y sí, influencias te puedo nombrar 20.000, ¿entendés? O sea, tengo tipo, no sé, de todo. De todo. Es una pregunta muy difícil y es una pregunta molesta. Porque las influencias, ¿qué son las influencias? Y las influencias, bueno, es. Se van a notar claramente en el set cuando me escuches tocar. Pero, ¿cuál es el DJ más influyente que tuviste para poder verte ahí en la cabina? Sí. Juan, sí. En cierto punto, porque hasta ese momento yo tipo salía, conocía. Eso, no estar como atrás de una cabina y ver cómo se manejaba todo, ¿no? En realidad pasó un poco antes, fue cuando conocí a Lucas Ferro y viví con él un tiempo y nada, ahí fue como que empecé a conocer cómo era todo el mundo, ¿no? Como de estar, no del lado de la pista, sino estar del otro lado también, ¿no? Uh-huh. Estar al lado de la cabina y cómo se empezó. Y ahí me empezó a llamar mucho la atención todo lo que era eso y nada, ahí empecé a... Dije, bueno, esto me gusta, está bueno. A ver, ¿cómo es esto? Y si me organizo una fiestita, a ver, para un par de amigos. Y bueno, y ahí arrancamos. Con la idea de divertirse fue surgiendo todo. Siempre. Eso es la música y pasarla bien. Está, la premisa número uno de Hang Up. Todo el resto no importa. ¿Cómo nació Hang Up? Hang Up nació hace... ¿Cómo? Sí, colgado, obviamente. Sí, significa eso, ¿no? Significa eso, colgado. Y voy a contar la historia cómo salió. Yo, bueno, venía, armé un par de fiestas en Cocoliches, en un par de lugares, pero obviamente no con mi nombre, como Hang Up. Y llegó un momento que, bueno, mis hermanos, obviamente, de Celes y Lizan y Tatu, que ellos, en realidad también... En realidad por mi hermano yo, más que nada, uh-huh. Empezamos. Mi hermano fue el que arrancó todo, sí. Sí, él dijo que quería hacer un curso de DJ, a ver, me gusta esto. Bueno, fue, hizo el curso en Sónica, se empezó a comprar equipos, así, tipo, primero teníamos una Gemini que andaba un canal y una... ¿Entendés? Una Gemini. Una Gemini de dos canales. Eso sí, y de repente, a ver, esto está bueno, y mi hermano dice, me gusta, a ver, yo quiero ver, bueno, leer, nada, y así como que se fue dando solo. Y Hang Up nació, que llegó un momento que nos juntamos un grupo de amigos, que todos nos gustaba la misma música, todavía íbamos todos, digamos, para el mismo camino, que hacíamos cosas juntos, nos salían cosas bien, y dijimos, bueno, armemos algo, pongámosle un nombre, y estuvimos como un mes enroscados buscando el nombre, que no sabíamos cómo ponerle, y un día encontramos en Cocoliche una percha. 5 de la mañana, Cocoliche, la percha tirada en el piso. Y dijimos, ¿cómo? A ver, pum, Hang Up, colgado, pum, hicimos así, pusimos la percha al revés, diseñamos el logo. ¿Ya está? Y ahí arrancó. Así fue. ¿Quiénes integran Hang Up? Hang Up, ahora es, Hang Up está internacional. Tenemos, los fundadores de Hang Up son Cristian Pacheco, Celes Fernández, Tatu, mi hermano, Benito, Fernando Bermeo, que es de Ecuador, Juan, obviamente, yo, y para, me falta, el Oveja, obviamente, BJ, Cele, ya dije, así, la segunda que la nombré, y nada, esos son los integrantes de Hang Up. Martín, Joy y Rocío, mis ADK. Te acabas de salvar de un martillo hablando de mal. Aprovechamos para mandarle un gran saludo a los chicos. Obvio. ¿Qué es lo que depara para Hang Up este año? Se están dando fiestas habitualmente, se está haciendo el ciclo Hang Up nuevamente en la pirámide. ¿Cómo viene este ciclo? ¿Hacia dónde está encaminado? Mira, en realidad yo tipo no tengo ni, o sea, a mí yo hago una fiesta en un boliche, como una fiesta en una casa, como una fiesta en un lugar así de Palermo, en todos lados, y nunca tengo, o sea, las cosas van saliendo como van saliendo y yo nada, si me cierra y me pinta y pinta que buena onda, está todo bien, la hago, y si no, no. Punto. Así que no te puedo decir, por el momento tenemos dos fechas más en la pirámide. El jueves 5 con Diego Cid como invitado y el 19 con Monkey B, que esas son las dos, por el momento esas son las dos fechas que tengo próximas. Bien. Para Hang Up. El resto del año todavía no sabría decirte. Si estuviese programado no sería Hang Up. Obviamente que no, total. No. Así que, contame, digamos, cómo viene, cómo ves, digamos, todo lo, cómo va evolucionando lo que es esta escena underground acá en Buenos Aires, ustedes siendo Hang Up una figura importantísima, ¿no?, en lo que es este underground local. ¿Cómo ves la escena actualmente? Mira, ahora me gusta, está en un buen momento. Hace ponerle 2 años atrás cuando yo arranqué, o sea, la verdad que no, lugar para lo que es la música que nosotros ponemos y lo que nosotros tocamos y lo que hacemos, la verdad que no había muchos lugares que lo pudiéramos hacer, ¿no? Estábamos como bastante limitados. Ahora como que está todo un poco más tranquilo y la gente como que se relajó más y los lugares también, todo. Entonces como que se está abriendo se están abriendo un par de propuestas interesantes y de cosas. Y la escena está, me gusta este momento, aunque sigue, obviamente que, a ver, para que exista el under tiene que existir el mainstream, obviamente, ¿no? Si no, no existe. Ponerle propuestas como la de Diego Cid en su merch, que la apoyo pero al 100%, que hace 2 años atrás por ahí, unas fechas como la que está haciendo él ahora, no los podía haber hecho, pero ni en pedo. En un lugar como Bahrein, que tiene otro, o sea, no apunta a lo que es un merch, apunta para otro lado totalmente distinto. Eso me parece que, por eso me parece que es un buen momento para la escena. Creo que estábamos listos para pasar la música. ¿Usted qué dice? Por favor. Gente, quédense prendidos. Seguimos con más 8 Bits Live con Nina Fernández en la cabina. Todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bits Radio, Nina Fernández. Thank you. Thank you.

I think you have to be gentle. I'm gonna have to go. Je l'ai demandé. Et je t'ai promis quelque chose en échange. Je l'ai pas encore délivré.

Bet you want one.

Y así es como lamentablemente tenemos que ir finalizando con esta emisión de 8-Bits Live. Una emisión llena de house, llena de groove. Bueno, no podía ser de otra manera teniendo una invitada aquí como nuestra amiga Nina Fernández. Un gusto haberte tenido invitada. Gracias, lo pasé muy bien. Gracias a ustedes, a Pablito, que bueno, no vino, pero lo extrañamos. Está siendo operador desde allá por cuestiones invernales y está engripado. Quería tipo nombrar a todos los hang up que no están acá, que están en afuera, y al negro, que si no se enoja también. Y nada, eso, gracias. Lo pasé muy bien. Gracias a vos. Vos sabés que sos bienvenida siempre acá. We love you. Gente, muchísimas gracias por escuchar del otro lado. La gente acá aplaude este otro final romántico para otro programa de 8-Bits Live. Gracias a la gente que está del otro lado. Gracias a Lionel Oliver, que nos está escuchando, miembro del equipo de 8-Bits del corazón. Y bueno, por supuesto, a todos los que están constantemente contactándose mediante Facebook, el medio oficial para poder contactarte. Recuerden, es 8-Bits Radio y de esta manera van a poder contactarse. Recuerden el Work and Fest, gente. Se viene el Work and Fest el 14 de septiembre. Vamos a estar sorteando entradas. Estén atentos, ya les vamos a estar dando las coordenadas. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la semana que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8-Bits Radio.